Silencio. Suerte de misterio y maleza, entre espacios y caminos olvidados que recuerdan. Se dibuja a sí mismo azul el soleaje del aire que nos besa la cúspide de los ojos. Nos dibuja un fondo liso, tres chopos y un castaño. Nos extingue el límite del horizonte. Todo el polvo, los guijarros, la tierra rojiza. Hay silencio en el envés de nuestras manos. En el camino hay y no hay atajos. Hay brazos que el cielo levantan y se acuestan llenos de ausencia. Hay pasos que desvarían en el agujero solitario de las brujas. Nunca llueve cuando pides que atardezca. Nunca secas todo lo que llovió. A veces deslumbran nocturnos los árboles viejos tan verdes, macizos como rocas, donde no corre nadie. Querría pasear entre los anillos del agua. Nada ocurre, nada salvo cielo del azul silencio. La copa del árbol son dos animales extraños que se besan. Silencio, suerte de misterio y maleza, entre espacios y caminos olvidados que recuerdan.